no esperábamos otras cosas. Esperábamos la respuesta que nos dio el juez Otero, diciendo que él le llamó en ese momento a Alas, que era en ese momento el jefe de la Policía Federal, que haga un ordenamiento en toda la villa para buscar a Alma Tumbera, supuestamente lo que mató al compañero, habiendo una pericia balística hecha por la gendarmería y que decía que la bala que mató a los tres compañeros era de la Policía Metropolitana y de la Policía Federal. La verdad que es una vergüenza esta justicia que tenemos, estos jueces que tenemos. Para nosotros es una vergüenza. Acá se ve muy claramente a los asesinos de impunidad, a los luchadores de la cárcel. Esto es lo que le hace estos jueces que tenemos, compañeros. Pero bueno, vamos a seguir luchando para que estos jueces de una vez por todas sepa que las luchas sociales y la lucha por nuestro derecho vamos a seguir haciendo. Vuelvo a decir, este juez se dijo, hay un muchacho que fue parte de ustedes que le golpeó a la policía. No viene el nombre de este muchacho que la policía lo torturó adentro del indoamericano, como diciendo, uno negro como ustedes fueron ese chico que se golpeó. La verdad, es una vergüenza de hablar de justicia en este país con esta clase de juez. No puedo decir más nada, compañero, porque tengo una bronca, una impotencia, porque nosotros los pobres no tenemos el mismo derecho que la gente que tiene un poco más de plata. Nosotros no tenemos plata, pero tenemos dignidad de seguir luchando y mostrando a estos jueces que somos luchadores y seguiremos luchando hasta que se consiga justicia para estos tres compañeros muertos inocentemente en el indoamericano solamente por pedir vivir dignamente. Estos jueces, es fácil decirlo a nosotros, son parte de ustedes, porque estos jueces tienen todo, no tienen lo que nosotros tenemos, el sufrimiento, toda la gente asignada en un 10 Italia, 40 mil habitantes, no le importa nada. Pero bueno, compañeros, la lucha sigue y la lucha va a seguir siempre, estando o no estando, o teniendo desgraciadamente esta clase de juez racista para mí, porque es como que entraron compañeros extranjeros, nos mostraron como una discriminación diciendo que nosotros, entre nosotros, nos matamos a los indoamericanos con un arma tumbera.